Los hechos de esta hora, narrados desde el móvil de exteriores en frecuencia abierta. Hola, Karina. Volvimos con el móvil. Les cuento que me vine a la ciudad de San Carlos. Antes de salir, repasaba cuándo fue que habíamos salido. Y fue el 17 de abril, cuando hablábamos por primera vez con Luis González, aquí en el barrio, en San Carlos, en el barrio del Core, que nos contaba que atendía a tantísima gente. Obviamente se ha ido sumando mucha gente, pero en aquel momento, cuando hablábamos con Luis, nos emocionamos todos. Hoy vengo, me cuenta la historia, la volvemos a recordar y nos volvemos a emocionar realmente, porque es de destacar esta gente, estas personas que tienen este corazón tan gigante para ayudar al otro y nos recibe con ese mismo cariño que le da a la gente, también recibe el móvil. Agradecemos realmente, Luis, de atender un ratito para atender este móvil de frecuencia abierta. Y bueno, saber cómo ha ido, cómo ha funcionado desde que hablamos en aquel momento, cuando ahí tenías más o menos un mes de funcionamiento, de este lugar donde se entregan muchas viandas, se entrega merienda y además también ropa. Y hace un ratito mirábamos el cartel y decía, bueno, señor vecino, usted puede retirar lo que usted necesite sin costo, ropa, calzado, colchones, frazadas, lo que necesite, entre todos podemos. Esto ha ido sumando, nos decías, ha ido creciendo. Contarle a Jorge, Ricardo y la audiencia. Primero que nada, buenos días. Hola, buen día. Esto se ha ido sumando un montón de gente, tanto como para pedir, pero también para ayudar, porque hemos recibido ayuda de todos lados. Yo a su compañero le decía de Fuscar que nos regaló un montón de canastas, que repartiremos en brevedad, y también usaremos para el comedero, y sí, viste que esto, ayer nomás la comida tuve que hacer 3 veces, porque el domingo pasado, habíamos entregado 280, pero ¿qué pasa? Ayer hicimos para 290 y a la 1 menos 20, a las 2 menos 20 me dice la chica mía, mira que nos da la comida. Y, ¿cómo no da? No, no da. Agarré y me puse a hacer 6 kilos de tirabuzón con carne, porque anteriormente habíamos dado arroz con pollo, y bueno, y no dio, y después hicimos con carne y los tirabuzones, pero tampoco dio. Tuve que hacer otra vez a las 2:20, otra vez hacer arroz, ay, bueno, ahí sí dio. Los fines de semana, nos comentabas también la otra vez, es cuando más se incrementa la gente que se acerca, porque los días de semana mayoritariamente pueden subsanarlo de otra manera. ¿A cuántas personas ha llegado? Si no sé si tienen una idea más o menos. Ayer a 336 y antes. Ayer. 329 habíamos llegado, pero ayer 326, creo que fue el día que se llevó más. Y la leche, cada día se suman más y cada día te piden un poquito más, porque antes tú le dabas para 3 y le dabas 1 litro, y estaba bien, pero hoy en día dicen, no, echa un poquito más, y bueno, te tenés que dar, y no hay más remedio. Y también he recibido donaciones también de unas panaderías acá, que justamente hoy me van a hacer dar una galleta ahí, si la puedo nombrar, Dulce Ley, que estuvo acá y me dijo que no me preocupara por el pan, que hoy ellos me lo traían. Luis, no solo estas panaderías o estos comercios, sino también la gente del barrio, nos decías, ha hecho nido aquí también a colaborar, a juntar entre todos. ¿Cómo es esa relación, teniendo en cuenta que tampoco es que hace tanto tiempo que estás aquí instalado, nos decías 5 o 6 años en el barrio, pero la gente contigo tiene una comunión muy especial? Sí, a pesar que yo hace 5 años que estoy en el barrio, pero sí soy nacido y criado en San Carlos. Soy de la ciudad esta. Y muy poca gente no me conoce, ¿no? Entonces tengo eso, y también, viste, que si sos buena persona, también la gente te ayuda. Y es lo que he tenido de respaldo, ¿no? De toda la gente del barrio, y después también la intendencia me está dando una gran mano también ahora. Porque es gravísimo esto. Es mucha gente, mucho insumo. Con el tiempo no, porque lo vamos haciendo, pero lo otro es cuesta, ¿no? Bien, Jorge, Ricardo, los dejo que Luis los escuche. Les cuento que mientras va llegando la gente aquí al almacén, les pido disculpas a todos que esperen un ratito. Acá es como que todo el mundo se conoce y se puede autoatender, ¿no, Luis? Pero bueno, Jorge y Ricardo desde Estudios, las consultas desde allí, por favor. Hola, Luis, buen día. Buenos días. Realmente te escucho y te admiro, Luis, porque es a piñón fijo eso, no hay mañana, no hay tarde, no hay noche, no hay sábado, no hay domingo, no hay feriado. La necesidad de la gente requiere de que vos estés siempre, más allá de que puedas estar cansado, resfriado, engripado, con fiebre, realmente no sacas el cambio nunca. No, yo no cierro nunca tampoco. Y tampoco puedes parar porque si parás deja unos cuantos en la calle. Y si pensás parar o por ahí tener la dicha de que pase cualquier cosa, tenés que avisarle a alguien que esto lo cubran porque viste que va a ser un día que no. Aunque la intendencia, la Junta Cario está dando muchísima vianda en todos lados, que lo sabemos. Pero ¿qué pasa? Que la gente viene a buscar vianda acá y va a otro lado porque realmente la precisa. La comida es bravo. Entonces es complicado porque uno puede picotear todo el día, pero esa gente vive de la vianda o de la merienda y de lo que le den. Muchos, como yo digo, están pasando mal, que el 70%. Nosotros tenemos un 30% de toda la sociedad del Uruguay que habitúe a todo esto. A esa gente no le hace daño, le hace daño a la otra gente, al 70% que esa gente no está habituada a esto. Ese es mi pensamiento. Yo le damos para adelante con los gurises, con todo. No, por cerrar no. Y bueno, ya digamos que tengan que cerrar por algo, no, porque alguien nos va a cubrir. Luis, Luis, sí. Buen día, Ricardo, ¿cómo te va? Buen día. A esta altura seguramente ya conoces mil y una historias, ¿no? Pero te quería preguntar si esa cantidad de gente es gente que independientemente de la pandemia ya venía mal en lo que se dice situación de vulnerabilidad, o es gente que de golpe y porrazo quedó sin laburo, y con hijos y familia, o hacía una changa y no tiene ningún ingreso. ¿Hay de todo? ¿Cómo es? No, es como yo te decía, acá hay un 30% que la gente que nunca le gustó laburar y le gustó vivir de la manera que vive hoy. Ajá. Y que vivió ayer y que va a vivir dentro de 10 años. Esa gente es una cosa. La otra cosa es la otra gente que se quedó sin la changa. La gente que se quedó sin la changa, ese que vivía día a día, no puede pagar la luz, no va a pagar el agua, no va a pagar alquiler y no tiene para comer. Claro. Ese es el problema. Luis, yo pienso que sí. No, te quiero contar un mensaje que nos llegó en este momento. Dice, es admirable lo de Luis. Lo hace a corazón y pone mucho de su bolsillo. Un abrazo grande. Él y su familia tienen el cielo ganado. Sí, muchísimas gracias. Y bueno, esto entre todo. Yo, como dije siempre, yo una vez lo dije con la radio de Montevideo, yo plata no cuento. Lo que contamos es con la voluntad. Y ese es el problema. Y bueno, y la gente nos ayuda de aquí, de allá, y nos da una mano, y así lo vamos llevando. Porque tiene que ser así, porque tiene que ser entre todos. Si no, uno solo no puede. Esto es complicado, es muy difícil, y va a ser más difícil. Ojalá me equivoque. Bien. Gracias, Luis. Gracias. Un abrazo grande para ti y para toda la gente allí. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Chao. Se imaginarán ustedes que me conocen y la audiencia también, la emoción que representa finalmente conocerlo de Luis, bueno, poder venir hasta acá, y cuando cerremos obviamente se le dará el abrazo que corresponde. Se emocionó Luis el 17 de abril cuando hablábamos por primera vez, también nosotros y la audiencia, y hoy nos pasa exactamente lo mismo. Estas cosas que realmente, bueno, nada, emocionan. Cerramos el móvil, el agradecimiento a Luis y a los clientes que han quedado aquí a la espera de que lo liberemos y él pueda atender el almacén porque está solito. Vamos. Para todos los que deseen colaborar, ayudar a Luis, a la familia y se puedan acercar, les reiteramos que es en San Carlos, en el barrio del Core, y Luis, dime bien la dirección. Karina. Correa, frente a 919. Sí, Jorge, te escucho. No, simplemente decirte que vamos a preocuparnos el día que no nos emocionemos. Tal cual. Tal cual, tal cual. Bien, escucharon bien la dirección. Ahora sí, a ver de vuelta, a ver de vuelta la dirección, a ver de vuelta la dirección. Barrio Alcore, Quintín Correa, frente a 919. Y bien. El número es 094-790-226. También para arrimar alguna ayuda, una llamadita viene bien, ¿no? Sí, sí, a lo que sea. Si me tienen que llamar para anotarse, para venir a buscar la merienda, para la comida, para el almuerzo, para un colchón, para una sábana, para ropa, para lo que sea, para donar, para lo que sea. Gracias, Luis. Ah, de nada. Chau. Bien, cerramos. Nos reencontramos en un ratito. Gracias. Chau, chau a ustedes. Frecuencia abierta.